Tenemos una comunicación telefónica con Gregorio Dalbón, el abogado de familiares y víctimas de los choques de Once y Castelar, que también va a presentarse o se está presentando en la causa que se va a abrir por los choques de Temperley. Lo tenemos en el aire a Gregorio, así que lo saludamos. Buenos días, Gregorio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, mira, no me presenté, mi nombre es Santiago Mouradian de Revista Martia, y queríamos preguntarte, es muy reciente todavía, pero tenés alguna experiencia interesante en el tema, ¿qué pensás que pudo haber pasado en Temperley? Mira, nosotros lo que, más allá de los pensamientos que son hipotéticos, lo que le dijimos al juez que va a intervenir en un escrito de presentación con 14 heridos que tuvieron en Temperley, es que se investigue no solamente el hecho en sí, sino las celdas y los celulares de la fraternidad en cabeza de Omar Maturano y de la Unión Ferroviaria, con Sobrero, González y algunos otros sindicalistas más, de los últimos 4 días anteriores al hecho, para tratar de sincronizar lo que pienso, y ahora sí es hipotético, pero lo que pienso es que 4 hechos de la naturaleza que tuvieron 11 Castelar, 11-2, y ahora Temperley, no son obra de la imprudencia de los Motorman ni de la casualidad. Consecuentemente creo entender que es una obra perpetrada por personas que quieren negociar algún tipo de cuestionamiento y lo hacen a través de, matando gente a través de los trenes, ¿no? Eso es lo que yo pienso y siempre lo pensé. Y cada vez que sucede algo políticamente, ¡pum!, tiran un tren. Me parece que ya basta, ¿no? O sea, si los jueces no se quieren meter, habrá que cambiar de jueces, pero realmente alguien tiene que ir hasta el fondo, porque no se puede seguir viviendo así a través de las personas más humildes, matándolas, mutilándolas, lesionándolas. Es una vergüenza. Eso es lo que yo creo. Gregorio, y de estos análisis que haces, que bueno, compartimos, creo, en general, ¿qué indicios encontraste en las otras causas, en la de Once y en la de Castelar? En la de Once está claro que el Motorman tenía que hacer el hecho, pero no tan brutalmente como lo hizo, y lo encuentro en las manos de los 4 balazos de Andrada en la espalda, ¿no? Recordemos a la gente Andrada. Claro, era un Motorman que estaba antes que Córdoba y que tenía 30 años de experiencia en servicios de trenes eléctricos, es decir, de Motorman. Y era el indicado. Evidentemente entiendo yo que Andrada no quiso hacer lo que le pidieron, y lo hizo Córdoba, que era un novato, un chico que había reprobado el examen 3 veces para ser motorman y que tenía apenas 2 años en la conducción de los trenes. Evidentemente se le fue la mano con lo que hizo y perpetró este hecho, que estoy convencido que fue intencional, porque él desactiva uno de los frenos, lo mismo que hizo el otro en Castelar. Córdoba desactiva al hombre muerto y permite que el tren se pegue contra la pared. Y él, más allá de lo que dice él en su indagatoria, que es una mentira, dice que él quería frenar porque desactivó una emergencia, ¿no? Porque si vos querés frenar, tirás todo, tirás emergencia, tirás todo. La emergencia nunca la activó. Eso creo yo de Once. Después de Castelar, bueno, eso fue una alevosía, porque lo que hizo este hombre fue terrible. Se siente y se ve, y está filmado el hecho. O sea, pasa 3 señales que no tenía que pasar, acelera y de última toca otra vez, porque era otro tren diferente. El hombre vivo estaba en el piso y el otro es el hombre muerto, que estaba en la mano. Este estaba en el piso y el tipo aprieta al hombre vivo, se llama ese, para que el tren continúe, y ahí se escuchan los ruidos que abandona la cabina y el tren se la pega y el tipo se va corriendo al sindicato, digamos, ¿no? Gregorio, te pregunto porque entre la maroma de cosas que estuvimos escuchando en estas horas que pasaron desde el choque de Temperley, una es a Rubén Sobrero diciendo: yo no creo que ningún maquinista vaya a hacer un acto casi suicida o algo por el estilo, dijo, arriesgando su vida. ¿Es así? Cuando un motorman va deliberadamente al encuentro de otro objeto contundente, ¿arriesga su vida o tiene alternativas para hacer esto más o menos que insinuás recién, de hacer alguna maniobra para que siga el tren y después retirarse? ¿Cómo es eso? Fíjate que los 4 motorman gozan de muy buena salud. O sea, ninguno tuvo un problema. Absolutamente ninguno. Ninguno tuvo una incapacidad. Evidentemente les enseñan cómo hacerlo, sin duda. Eso ni dudas tengas que esta gente lo hace o amenazados o por guita. Ni dudas. Y lo que dice Sobrero, hay que tomarlo, ¿no? De quien lo dice, ¿no? Es como que hablara, yo no sé. No tiene comparación con nada. Que él empiece por mirarse al espejo y hablar con sí mismo y ver si realmente tiene algo para decirse y para decirle a la sociedad, más allá seguir mintiéndole a la sociedad, como le mintió en Castelar, diciendo que los frenos funcionaban, y los frenos, los 10 peritos dijeron que funcionaban perfectamente, y se probó, y lo condenamos al Motorman que tanto defendía. Entonces, sobre todo que deje de mentir, me parece que es un mentiroso crónico, y la verdad que se aburre, ¿no? Porque uno pone en la televisión, o está Tinelli o está Sobrero, es terrible, como le gusta la cámara, parece que abre la heladera y sonríe. Doctor, ¿qué tal? Le saluda a Matías, también de Revista Martia. Yo estoy escuchando atentamente lo que usted dice, y dentro de mi desconocimiento total del derecho, pero por lo que entiendo, estamos hablando de una organización delictiva que prevé estas cosas, que las entrena para causar daños y hasta la muerte. Muchas veces me suena grave a mí, no sé. Sí, bueno, yo siempre lo vengo diciendo, que hay una mafia sindical que está haciendo esto, que empezó con Once, siguió con Castelar, y como si esto fuera poco, pues otro tipo se subió en el mismo andén de Once, arriba casi se mete dentro del subte. Uh-huh. Y después viene esto de Temperley, al día que tenían que estrenar trenes y el día del paro. Sí, no tengas duda que hay gente, que es una peste la gente que lo hace y que son miembros de una organización, sin lugar a dudas, que está organizada y que no puede de ninguna manera desconocer Maturana. No estoy diciendo que con esto sea él el jefe de la banda, pero digo, no puede desconocerlo porque él es el jefe sindical de la fraternidad, de los que manejan. Doctor, ¿qué móviles entiende usted que podría haber detrás de estos? No sé si es correcto calificarlo como sabotaje técnicamente. Sí, podría ser también atentados. Yo creo que los móviles siempre son o guita o poder. Poder en el sentido de los trenes para los trabajadores, como tanto querían y Randazzo se los negó, y ahora los trenes son del Estado. O plata. No hay muchos móviles en la historia de la humanidad que no sean pasionales, plata o poder. O sea, no se mata por otro tema. No hay mucha historia en el abanico del móvil de un asesinato o en el móvil de este tipo de cosas, ¿no? Uno no lo puede creer que puedan jugar así con la gente, pero lamentablemente lo hacen. Y lamentablemente los jueces que están en la Argentina, como Bonadío y como varios más que están dando vuelta con estos temas, se inventan en su cabeza un circo que no existe, que el verdadero responsable está en el sindicato, no está dentro del tren, ni es el Estado Nacional, ni es el concesionario, es el sindicato, que es el que protege, que es el que defiende y que es el que arma y desarma a gusto y piacere, porque son realmente, creo que son no sé cuántos, si 7.000 o 12.000 afiliados de la fraternidad o más, por ahí me estoy equivocando. Y cuando le pregunté a Maturano cuántos no están afiliados en fraternidad, me dijo, no, de los 7.000 hay dos que no están afiliados. Así que imagínate, ¿no? Sí, sí. Y cuando me hablaba, se pasaba el dedo por el cuello, como que me iba a cortar el cuello cuando yo lo interrogaba. Es un mafioso de poca monta, que puede llegar a pasarse el dedo, andar en un Audi 5, como anda él, y hacerse el reverendo canchero. Pero un día, algún día en la vida, le va a caer la justicia. Porque alguna vez un juez va a ser no corrupto. Son personajes. Acá es no culpable, acá es no corrupto. Yo estoy buscando jueces no corruptos, porque en realidad corruptos son todos. La idea es no corrupto. Ojalá nos toque uno que sea no corrupto y que lo pueda encanar y que lo pueda realmente poner donde le corresponde, ¿no? Gregorio, te quería preguntar también. ¿Qué diferencia encontraste ahora que tenés que actuar en esta causa de la de Temperley con respecto a las anteriores en relación a la estructura de los ferrocarriles y a si hay un cambio por parte del Estado, ¿no? Respecto de la actitud. El cambio por parte del Estado está claro, que digamos que se preocupó Randazzo de todas maneras, tampoco compró la panacea, ¿no? No es no es que hizo la revolución ferroviaria como él se cree, pero sí es cierto que se mejoró un poco, por lo menos a la gente, la manera de viajar. Pero bueno, convengamos que los trenes chinos tampoco son una garantía, ¿no? Es un material que no es lo mejor que podía haber comprado. Pero bueno, en definitiva, es como uno dice, ¿no? Por lo menos se hizo algo, lamentablemente se hizo a través de las tragedias, porque sin prejuicio de que Néstor Kirchner ya había tratado de remodelar el ferrocarril y ya había hecho como una previa visita a lo que serían los trenes chinos, bueno, generalmente el que se lleva a los laureles es el que lo pone en funcionamiento. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Y lo puso en funcionamiento Randazzo. Y la verdad que en eso, bueno, hay que sacarse el sombrero porque lo hizo. Porque está ahí, es algo concreto. Exactamente, lo hizo y es para la gente, y va a quedar. Mi pregunta era más en el sentido de si, por características técnicas de estos nuevos rodados o lo que sea, si es más fácil obtener pericias más certeras o... Sí, todo, no, igual con los anteriores también. Está el GPS, está el RAM, hay un montón de situaciones que quedan grabadas. Es un sistema técnico operativo bastante interesante. Yo nunca lo sabía, lo aprendí a través de los juicios, pero el tema de los frenos de los trenes, para que no frene un tren, es casi imposible. Es como que si tracciona, frena. Imagínate que si no, no puede, no tracciona. Tiene tantas capacidades de frenado, por compresores, por emergencia del guarda, por emergencia del hombre muerto. Es bastante imposible. Generalmente cuando se dan los palos en otros lugares del mundo, que los estudia casi todos, para alegar y para estar un poco presente en la resolución de lo que sea el juicio Castelar, que ya lo resolvimos, y lo que puede llegar a ser el juicio 12, que lo resolverá un colega. Recordá que a mí me echaron del juicio 12, porque no le gustaba que pregunte por el muerto Andrada. Sí. Eran todos, no sé, no les gustaba la historia. Sí, le recordamos a la audiencia que por ahí, sí, alguno que se levantó tarde, estamos hablando con Gregorio Dalbón, y que en ese caso en el que él decía, lo fletaron directamente, le dijeron que no podía estar en la sala, algo inaudito. Sí, para, igual estuvo bueno porque no hay antecedentes en la historia de la Argentina. Cuando fui a casación me senté y cuando me senté a hablar, a apelar, uh-huh, y los jueces me dijeron, bueno, doctor, hable. Le digo, no, vine simplemente a verlos y a decirles que voy a quedar en la historia. Y ahí se miraron los tres y dijo, ¿y para qué nos? Y porque ustedes tienen la obligación, cuando uno apela, de venir y sentarse a escucharme. Y no tiene más nada para decir, no, ¿y para qué hizo la apelación? Para que quede en la historia. Ustedes van a firmar lo que va a quedar en la historia. Así que me di ese gusto también. Como me lo di en el de 11 también, de hacer, digamos, por lo menos la búsqueda de la justicia real, y no la justicia de condenar a cuatro funcionarios, a cuatro empresarios, y que queden bien para la tribuna, como lo que están haciendo, ¿no? Que es una vergüenza. En fin, en cuanto a los materiales que me habías preguntado, mejoraron los materiales porque no hay acaballamiento, es mucho mejor, claro. Ese tipo de cosas siempre sirve, ¿no? Pero de todas maneras, cuando un tren choca con una locomotora, o choca contra una pared, o choca contra otro tren, todo es insuficiente. Se deshace, sí. Claro, se destruye todo, no son de hierro, ¿no? Doctor, ¿alguna cosa más que sea importante destacar respecto de esto de lo de Temperley? No, de lo de Temperley recién empezamos. Ahora, hoy a la tarde va a venir al estudio de nuestro perito de parte, que es el licenciado Frigerio, y veremos ya de presentarlo como para que empiecen a analizar los primeros momentos, el hecho. Bueno, ya está casi, digamos, cubierto por lo que fue la pericia técnica del momento de Visu, como se dice. Pero justamente había fallecido el juez que le tocaba el día anterior, una cosa de loco pasó. Así que lo que hay que hacer es tratar de mirar bien cómo está todo, hacer una pericia de ingeniería vial, y bueno, cada uno tendrá que poner a su abogado y a su perito. Generalmente viene Valeria Corbacho, que es bastante conocida, que es la abogada de la fraternidad, y defiende a los Motorman. Y del otro lado generalmente estoy yo. Espero que no me rajen de Temperley, ¿no? Es como ya un superclásico de titanes del derecho, ¿no? No. Ella va perdiendo 1-0, Castelar 1-0. Así que 1-0 Castelar, viene 11, veremos, puede empatar o puede meter el 2-0. Pero quédate tranquilo que el otro, el 11-12, el de Benito, es el que se tiró y se apanó el disco, es 2-0. O sea, ese ya es 2-0. Y Temperley es 3-0. Pasa el tiempo y uno se va olvidando de esas cosas bizarras, como claro, que el Motorman se afanó el disco rígido donde estaba firmada la información, sí, todo, y se lo llevó en la mochila. Cosas que uno tapaba, bueno, la cámara. Claro, uno se acuerda ahora cuando pasan estas cosas y parece increíble. Sí, lamentablemente, pero bueno, es la coyuntura, es lo que hay que hablar, es lo que sucede. Lamentablemente una noticia tapa la otra, ¿no? Seguro. Gregorio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, por favor. Que tengas un muy buen día y bueno, ojalá que conviertan las víctimas y no los victimarios. Ojalá. De Dios te oiga, gracias. Hasta luego. Buenos días, Gregorio, hasta luego. Buen día. Era Gregorio Dalbón, abogado de las víctimas de 11 de Castelar y ahora también de Temperley. Son las 10 de la mañana, seguimos hasta las 11 haciendo No nos queda otra.